zona de mi pasado y andas haciendo hoy por aquí lo nuestro fue terminado. Que te aproveche verme sufrir, verme sufrir, verme sufrir. Tú fuiste el vino, todo mi soñar, pero te alejaste, no te pude hallar. Habla Dios del cielo, di quien te mandó. Sabe todo, ya te perdonó. Persona, andas vagando, calor buscando, pero aquí no encontrarás jamás. Tú fuiste mi vida, todo mi soñar, pero te alejaste, no te pude hallar. Habla al Dios del cielo, di quien te mandó. Él ya sabe todo, ya te perdonó. Como yo.